MC, el cheleteño. Ahora luchador, Business Music. Está dando durísimo. DJ Phantom. Ven, chequea, chequea como yo a ti te mareo. Como yo te mareo, muy fuerte tu mareo. Ven, chequea, chequea como yo a ti te mareo. Muy fuerte tu mareo. Y chequea, chequea como yo a ti te mareo. Como yo te mareo, muy fuerte tu mareo. Y chequea, chequea como yo a ti te mareo. Muy fuerte tu mareo. Préndelo, enciéndelo, pruébalo, consúmelo. Si no te gusta, entonces destrúyelo. Siéntelo, escúpelo, vamos a llegarle allá. Aquí no somos karateca, pero dale una patada. Enférmate con esto, ven que te damos de alta. Si esto fuera un colegio, tuvieras la nota alta. Alta o baja, depende cómo la coja. Ya tiene la vida blanco y negro y no es viendo una monja. Chequea, chequea como yo a ti te mareo. Como yo te mareo, muy fuerte tu mareo. Chequea, chequea como yo a ti te mareo. Muy fuerte tu mareo. Chequea, chequea como yo a ti te mareo. Como yo te mareo, muy fuerte tu mareo. Chequea, chequea como yo a ti te mareo. Muy fuerte tu mareo. Tranquilo, que no estamos en problema. Tiene un bate en la mano y no en el círculo de espera. Que espera, acomódate, ven, escucha esta rola. Coge el complejo, juego cool, vuela en la nube voladora. Como un cantante en tona, date cuenta tú mismo que no estás en el desierto y ya estás viendo espejismo. No por mí, sino por ti. Ven y llega al este beat, que está más divertido que el mismo Nintendo Wii. Chequea, chequea como yo a ti te mareo. Como yo te mareo, muy fuerte tu mareo. Chequea, chequea como yo a ti te mareo. Muy fuerte tu mareo. Y chequea, chequea como yo a ti te mareo. Como yo te mareo, muy fuerte tu mareo. Y chequea, chequea como yo a ti te mareo. Muy fuerte tu mareo. Ven, chequea, chequea como yo a ti te mareo. Como yo te mareo, muy fuerte tu mareo. Y chequea, chequea como yo a ti te mareo. Muy fuerte tu mareo. Chequea, chequea como yo a ti te mareo. Como yo te mareo, muy fuerte tu mareo. Y chequea, chequea como yo a ti te mareo. Muy fuerte tu mareo. No estamos en Jamaica, pero esto sí es jamaiquino. Tú no vives en China y ya tienes los ojos chinos. No soy nada interesante, pero hago que te emociones. Yo no soy ilusionista y te puse a ver ilusiones. Ya se rompió la taza, cada quien pa' su casa. No olvides en tu bolsillo llevar la melaza. ¿Qué pasa? Ven, vamos a sacarte confusión. No la vaya el que te marea, el MC que te mareó. Ven, chequea, chequea como yo a ti te mareo. Como yo te mareo, muy fuerte tu mareo. Y chequea, chequea como yo a ti te mareo. Muy fuerte tu mareo. Chequea, chequea como yo a ti te mareo. Como yo te mareo, muy fuerte tu mareo. Y chequea, chequea como yo a ti te mareo. Muy fuerte tu mareo. Y chequea, chequea como yo a ti te mareo. Como yo te mareo, muy fuerte tu mareo. Y chequea, chequea como yo a ti te mareo.